la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano, la Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Buenas noches, fiel audiencia. Pues por fin es miércoles y ya está aquí Novedades Decadentes. Más dislésicos que nunca, pero oscuros y verbeneros como siempre. Los pies anclados al suelo. Pues eso, que estamos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. O si no, puede que estés en el streaming en nuestra página web www.radiotopo.org. Y que bueno, pues hoy un programa para el mal humor y la desgana. Casi sin temazos. Pero con segmento de Segundo Lugar y Cine Rick. Sí, Cine Rick. Y tendremos también sección minimitas, claro que sí. En el lobby negro, te analizo y pierdo, lo canalizo y vendo. Tocando el samisen con mis hermanos, te caliente y humo afgano. Pues eso, Novedades Decadentes, en bruto y en directo. Un programa difícil como se merece Radio Topo. La repetición es los domingos a las 12 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana. Y que tenéis el podcast también en la página web de Radio Topo. Minutos largos paso meditando. Ni 20 a cuántas días suelto en mi querido barrio. Adiós te digo, paso de escucharlo. Lamentos no me cuentes, elegiste buen atajo. Jodidos van los brazos, hago firme siempre el trazo. Cuántas horas imagino lo que voy creando. Puro amor saliendo gota a gota de mis manos. Explícame de una vez qué está pasando. ¿Qué está pasando? Me quedé sola en el tejado, mirando ambos lados. Pero el mundo vomitaba asfalto. Miedo y asco, temor y daño. Y que vamos a ir empezando. Como siempre, con el grupo que acabamos el programa pasado, que fue de esta Asturias, de este Gijón, con los Intolerantes. Lo vas ahogando, las flores ya cayeron con el viento, no caben más lamentos, jarrones se cubrieron. Y hoy vamos a empezar con el primer EP que sacaron los Intolerantes, allí por el 92 o algo así, Totalmente Yourself, y con el temazo de Dino el Spitz, que tan famoso se hizo. Juro que no miento, sobre pits que hacemos. Pues eso, que vamos a empezar con Intolerans y con Dino al Spitz. Thank you. También he hecho lo mío, ¿eh? Yo fumé porro. ¡Hala! ¡Sí! Pues hombre. Pues sí, fumé un porro como Pablo Iglesias, pero rayas no, ¿eh? No, yo rayitas. Yo tampoco, ¿eh? Novedades decadentes. Vamos a empezar en Europa y nos vamos hasta Budapest, porque hoy vamos a tener muy pocos temazos en el programa, pero vamos a tener temazos. Y nos vamos con Denever y con su EP Estorbas, que acaba de salir este mismo mes de abril. Pues eso, que de Budapest, pero que cantan en español, que tienen algún miembro latino. We'll be right back. vamos con más temazos. Body Maintenance, con su LP Beside You, post-pun teñido de hardcore, pero muy guapo, también de este abril. Dios, ¿cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! Bueno, y seguimos aquí en Novedades Decadentes y por fin tenemos sección de Cine Rick. Ha llegado la hora. Un año nos ha costado, pero tiene su razón de ser. Buenas noches, Santi. Buenas noches. En realidad yo te dije que hasta que no viniera a hablar de mi película no volvía al programa. Pues ahí está suelto. Y eso ha sido uno de los motivos de no estar aquí, porque he estado pues bastante liado en la producción de este documental que vamos a presentar el viernes. ¿España cero? España una, Portugal cero. Vale. Jorge, no hay manera de que te aprendas el título. Y te digo que no me preguntes por qué se llama así el documental, porque es una pregunta que no te voy a responder, es una pregunta que tiene que ver la gente del documental para saber por qué se llama así. O sea, es en realidad España 1, Portugal 0, Memorias de un prisionero de guerra. Bueno, venga, va, que luego se nos va el tiempo súper rápido, que esto va muy rápido. cuándo se presenta, porque se presenta esta semana en Zaragoza. Ya sé que el estreno mundial no ha sido aquí, con razones, que ha sido en Orbeco, como tenía que ser. En Orbeco, en Llodio, fue el estreno el 18 de febrero de este año, pero bueno, el estreno y la siguiente proyección con público, pues va a ser este viernes día 14, día del aniversario de la proclamación de la Segunda República. Va a ser en el Centro Cívico Sánchez Punter, en la Plaza Mayor número 2 del barrio de San José. Un auténtico cine con una pantalla muy grande y buen sonido, y butacas y aforo. Y bueno, es la apuesta un poco más de largo, pues de esta nueva producción de AP68 Películas. Y bueno, una peli que es un familiar tuyo, que cuenta una historia dura de alguien que ha vivido la guerra civil y el exilio y un montón de mierdas que se ha tenido que comer el pobre hombre, un señor bien entrado en años. Sí, tan entrado en años. Estamos hablando de una persona que tiene 103 años, que está viva y al loro. Mira, primero llegar, y después llegar con las ideas y la cabeza tan clara, que bueno, tú has visto el documental en primicia y has podido ver. ¿Y cómo contactas con él? ¿Sabías de su existencia? Bueno, tú ten en cuenta que tengo yo un apellido en los que somos muy pocos en el mundo. Muy aragonés el apellido. Sí, por supuesto. Él es nacido en Fraga, el protagonista de nuestro documental es nacido en Fraga, aunque bueno, rueda por muchas partes de la península ibérica y por muchas partes de Europa. Bueno, te cuento, al ser yo de una familia en la que somos tan pocos en el mundo, en una ocasión me dio por buscarme a mí mismo y me encontré con un Santiago Rick en Bolivia, en Santa Cruz. ¿En Yahoo Respuestas o en Google? No, esto fue buscando en el mismo Facebook, además. O sea, de esto, a ver qué han dicho de mí, o a ver si me están suplantando, porque también me ha pasado. Siga. Lo que pasa es que me ha pasado componiendo Santiago, que ya sabes que Santiago, a mí no me gusta que vea, yo soy de Santa. Pues puse Santiago y me encuentro, no es broma, y me encuentro con alguien que tiene mi apellido, que se supone que somos muy pocos en el mundo, y que vive en Bolivia. Me contacto con él y de ahí encuentro una rama del apellido, que te vuelvo a decir, somos muy pocos en el mundo, que venían, eran descendientes de exiliados de la guerra civil. A partir de ahí creamos como un grupo de RICS del mundo, o sea, gente que tenemos nuestro apellido, que no tenemos muy claro el parentesco. En Facebook. Sí, tenemos un grupo privado de RICS en el mundo y vamos encontrando, no te me partas el culo, diferentes vertientes del RIC. Sí, tío. Entonces, pues a través de ahí, pues su hermano se había exiliado allí, a partir de ahí yo encuentro pues a la gente que está exiliada en Toulouse, que también tienen mi apellido. A partir de ahí nos vamos conociendo y bueno, pues lo que te digo, rollo de grupo y más que nada pues la coincidencia de que tengamos el apellido, el mismo apellido, o sea, y las mismas ideologías políticas y muchas cosas y ahí más. Y empiezas a ver, claro, que te empiezan a contar la batalla de tu tío, la vida de tu tío y demás. Empiezo a conocer cosas, tío, ¿sabes? O sea, retajos como todos. Bueno, pero te van contando, voy conociendo un poco al personaje, conozco comillas a mis parientes. Y pues eso, me cuenta la historia. En realidad todo empieza hace un año, porque yo hice un programa vía móvil con José Rick, con el tema de del aniversario de la República, para que él me contara, porque estaba vivo. Ese enlace te lo daré si lo quieres poner en el nivel web, si alguien lo quiere volver a escuchar. Y esto fue hace un año. Hago un programa de radio, el Siéntelo con Oído, en mi espacio Dial Rick, una emisora online que, bueno, cultural y subcultural y anti... Bueno, que la escuchéis. Bueno, hago el programa de radio por el aniversario de la República y demás. Lo escucha Manuel Alcaine, el coordinador y director de Siéntelo con Oído, y dice, Santi, vamos a conocer a este hombre. Y nos fuimos tres personas a Toulouse con la intención, en realidad, de grabar para hacer radio o audio radio. ¿Y cómo se lo toma él? Escucha, se lo tomó perfectamente. Además, pues ganas de conocernos en persona, porque solamente había hablado por teléfono, aunque Yo sabía de su vida y el de mis andanzas, que era que no. Y no, él se lo tomó muy bien. Y lo que te digo, lo habíamos pensado en el tema audio documental y tema radio de mis montajes, tú sabes. Pero, pues, y aquí vamos, aprovechamos y pusimos dos teléfonos móviles fijos y filmamos la conversación entera que llevábamos. En realidad, el documental es fruto de una conversación de hora y media con don José Ruiz Darné, de 103 años de edad, bueno, de 102 años de edad en ese momento, porque lo filmamos en mayo del año pasado. Y bueno, después de todo ese trabajo y tal, hasta que no pasó el verano, pues ya sabes que yo estaba currando en Jaraba, pues hasta que no pasó el verano yo pude ya pillar un poco de tiempo, pues no me fui a Llodio, porque en realidad esto pues ha sido un trabajo de Autopista 68 Películas, que es un colectivo audiovisual que la mitad somos maños, la mitad somos vascos. Es un colectivo entre Llodio y Zaragoza, que bueno, llevamos ya una gran trayectoria haciendo cortometrajes, pero este es el primer trabajo que hacemos un poco largo. Y obviamente, pues el codirector, Javi Gil, pues tenía que estar allí y demás. O sea, él no había estado en lo que es las filmaciones, pero pues no, me fui a Llodio, pues aprovechando que este está un poco pachucho y no podía ir a la fábrica, pues estuvimos haciendo el montaje de mano a mano con él, aparte de documentarlo, ilustrarlo. Eso te iba a decir, que hay cosas de la peli que están súper guay, ¿no? Porque no la vamos a desgranar, porque no vamos a contar la vida de tu tío y las anécdotas que cuenta ahí, porque si no reventamos la peli también, el que quiera que vaya a verla, que es este viernes. Pero a mí lo que más me ha extrañado de la peli es el minutaje. Es que, mira, esto ya lo hablábamos Javi Gil y yo, que tenía que durar lo que tenía que durar. Y tenía que durar, pues en función al material que teníamos, tanto familiar como de archivo, como del mismo don José Rip, tenía que durar lo que tenía que durar. Que duraba, también es verdad que es casualidad, porque mira, para cortometraje no vale porque dura 47 minutos. Pero para largometraje tampoco sirve porque dura menos de 60. Que eso va a ser un problema. Mira, me adelanto una pregunta que nos vas a hacer. Eso va a ser un problema porque la queremos mover. Mira, esto se va a mover pues en espacios autogestionados y para colectivos y demás en un primer momento. O sea, proyecciones yendo a alguno de nosotros a presentarla, tipo cómo van a ser estas tres primeras. Pero también teníamos la pretensión de pues otro tipo de público que no sea solamente nuestro gueto. Entonces estaba pensado de llevarla pues a festivales. Pero estamos con ese problema, el mismo problema que me has dicho tú del minutaje. Porque en algunos festivales es muy larga y para otros festivales es muy corta. De todas las formas, pues esto va a tener un recorrido primero público, pero tarde o temprano estará en la plataforma que tiene que estar, que es Cultura del Subsuelo. Y se descargará gratuitamente. Exactamente, estará en Cultura del Subsuelo para que se pueda visionar y descargar. De momento no, porque pues lo que vamos a hacer es un recorrido por cualquier sitio que se nos invite a proyectar el documental. Y luego, y aparte, pues los festivales que podamos entrar, que ya has visto que lo tenemos negro. Y después de un tiempo, pues lo que estará es libre para que cualquiera la pueda descargar, ver, a través de Cultura del Subsuelo con K. Muy bien. Y después de esto, porque está guay, ¿siguientes proyectos o no hay siguientes proyectos? ¿Cine fantástico, terror, ficción? Pues bueno, ¿como AP68 dices? Como AP68 o como tú ya como director, porque es tu primera peli. No, es mi primera peli. No, que está mi tercera. Es verdad. Mi tercer documental como director. Y todavía no he aprendido, aunque este es el mejor de los tres. Se fue primero Cabeza Bolo en América. Se fue primero, que vamos, ahora que sé hacer algo de cine me parece un toñordo que te cagas. Pero mira, se vendió, que era todavía cuando se vendían los DVDs y durando 3 horas, qué duda, ¿eh? Porque más bien es una websterie de un viaje. Lo sé. El siguiente fue Ondas en Libertad, que este hablaba precisamente de los medios donde estamos hablando, de las radios libres en Aragón. Y este es el tercero como codirector, porque esto ya te vuelvo a decir, que pensé que la idea obviamente ha sido mía, sin Javi Gil, o sea, ha sido un trabajo mano a mano los dos, aguantándonos los dos un mes entero, y de lunes a viernes trabajando. Ha sido chulo porque, bueno, lo hemos montado en su caserío, un ambiente de trabajo guapo, pero le hemos metido más horas de lo que la gente se puede imaginar. Está muy currado. O sea, a nivel profesional, para proyectarlo en cualquier festival, yo te voto por Goya si hace falta. Si me acreditan esas mierdas, pues te voto por Goya. Que venga, que vamos a ir acabando porque se nos acaba el tiempo. Recordatorio de los sitios donde se va a presentar la peli próximamente. Venga, vamos con ese recordatorio de los lugares donde se va a proyectar. España 1, Portugal 0, Memorias de un prisionero de guerras. Pues estreno en Aragón este viernes 14 de abril 2023, aniversario de la proclamación de la Segunda República, a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Sánchez Punter, Plaza Mayor 2, en el barrio de San José. Al día siguiente, estreno en Huesca, 15 de abril, 12 de la mañana, local de CNT. Felipe Coscolla, número 3, Bajos. Y el domingo, estreno en Lleida, a las 12 de la mañana, en el Ateneu Cooperatiu La Baula, Carrer del Nou, número 4. Y bueno, esto de momento, pero ya te iré informando, o iremos informando por redes. Porque lo que queremos, si tenéis algún centro social o algún lugar donde queréis que proyectemos la película, pues poneros en contacto con AP68 Películas o con el programa donde la habéis oído. Y encantados, pasamos este documental donde queráis y donde nos llaméis. Bueno, ya vamos a ir acabando el Cine Rip, pero dime que volverás otro día, no sé cuándo. Comprométete o no con la audiencia. Va a ser todo que no. Bueno, es que había una canción que era palabra compromiso del grupo, se llama Trip Inside, me trae tan malos recuerdos que casi prefiero no darte palabra si no tengo compromiso. Pero bueno, no digo que no. No me puedo comprometer. Y últimamente voy a ir a hablar de mi película y a poner mi película en todos los sitios donde me llamen. Entonces, si me comprometo a hacer algo que luego no voy a hacer, mejor no me comprometo. Y algo haremos. Algo haremos, porque bueno, aunque tú y yo podemos hablar de muchas cosas, se te metió en la cabeza que hablara de cine. Pues sí. Habría que hacer una pregunta. ¿Queréis que os hable de cine o preferís que este y yo hablemos de cualquier cosa que se nos apetezca y poner música? Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Eso puede ser más peligroso. Una encuesta. Ya te digo. Hasta del corazón podríamos hablar. Ya te digo, un consultorio sentimental. Más amarillos que nadie. Bueno, que... Me lo he dicho, muchas gracias, Jorge, por volverme a traer a tu casa. Y algo haremos con CineRip, pero no me comprometo yo a nada. Igual os voy diciendo cómo me va yendo en cada estreno, en cada comunidad. Ya te digo, me mandas un audio y lo metemos. Venga, pues muchas gracias y os espero el viernes a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Sánchez Punter al estreno de este mi tercer documental. Junto a Javi Gil, que también es otro, es el más dirigido entre los dos. Tiene rit. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verdenero. Un programa de centro campo, pero con buen gusto. Un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y después del Cine Break, como es costumbre en este programa, pues sección Mieguitas. Y pues vamos a poner un grupo de cuando conocimos a Santi Rick, de los Zero Boys, desde Indianapolis, Indiana, que venían desde el 79. Y los vamos a poner un EP con los Toxic Reason del 1992. Pues eso, Zero Boys en el Mini Vintage, en Mini Vintage de Novedades Decadentes. Después del Mini Vintage, pues una modernez que saldrá el mes que viene. Dream Four desde Oxford, UK. Yeah. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Aquí estamos saludando a la buena gente que escucháis Novedades Decadentes de Radio Topo. Javier y Ainhoa, ¿quiénes os hablan? Os saludamos desde Radio Alegría Libertaria, Radio Nómada Online, en un nuevo segmento de Sé de un lugar. Hoy nos trasladamos a otro continente y a otra época. Cartagena de Indias. Bueno, este es el primer segmento de ese de un lugar en el que no he estado, ¿eh? Porque yo no he estado en Cartagena de Indias, aunque ya sé que es Colombia, uno de esos sitios hiperturísticos y por ello de donde hay una gran pobreza, porque dicen que el turismo trae la riqueza, pero pues en 40 de los barrios más pobres de Cartagena de Indias, el 80% de los sitios no tienen alcantarillado ni agua corriente. O sea que fíjate qué riqueza trae el turismo. Eso 26 años después de lo que vamos a hablar. Ubicada a orillas del Mar Caribe, fue fundada el 1 de junio de 1533 por el adelantado Pedro de Heredia, uno de los conquistadores más sangrientos, aunque el nombre de Cartagena se lo puso un adelantado sevillano, trianero concretamente, Rodrigo de Bastidas. Sí, parece que los trianeros estaban muy acostumbrados a poner nombre o a gritar tierra o lo que sea, como Rodrigo de Triana. Eso es. En esa historia no fue tan malo que esclavizara indígenas como que el oro que le tenía que llevar a la corona a la tal Isabel, pues que no se lo llevaba y se lo quedaba en su buchaca. ¡Maldito! Y bueno, su centro histórico, el de Cartagena de Indias, fue declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y por la UNESCO incluso Patrimonio de la Humanidad en 1984. Y es uno de, como decíamos, del Caribe, de Colombia, de Latinoamérica, pues el sitio donde va la gente a bañarse, porque el agua no está ni fría. Bueno, eso a mí me molestó mucho porque cuando luego contaré qué es lo que hacía yo allí, en 1997, que ha sido la única vez que creo que me he bañado en el Caribe y la primera vez que fui a América, pues me metí en el agua y estaba caliente. ¿Qué me dices? No, digo, qué horrible. No sé diferencia dentro y fuera. Pues la gente va por eso, porque claro, no le gusta el agua fría. Yo tampoco confío. Ahí caían los pelícanos, que eso sí era muy bonito, pero el agua era una sopa. Pues en ese lugar, a partir de su fundación, como se le llama oficialmente, en el siglo XVI y durante toda la época virreinal española, Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de la América Española, como lo decían, la América Española. De Cartagena salían las mayores riquezas que la corona española precisaba para el mantenimiento de aquella gigantesca empresa conquistadora por rutas marítimas que terminaban en los puertos españoles de Cartagena, Cádiz y Sevilla. Cartagena de Murcia. Eso es, porque dicen que se parece a Cartagena de Murcia y también porque dicen que había mucha gente de Cartagena en los barcos que fueron ahí a descubrir. ¡Mira, os hemos encontrado! Estabais perdidos, sí, es verdad. Una cosa muy importante de Cartagena de Indias es que, como era uno de los puertos donde se hacían todos esos de punta a punta, ¿no?, de España a América, también fue el mayor punto de comercio de negros esclavos traídos del continente africano. Y vamos a hablar de Cartagena de Indias en el año remoto de 1997. Y antes de pasar a ese momento, un guiño a Jorge sobre la música que puede pinchar. La champeta es una música que dicen que surgió ahí, en Cartagena de Indias. A ver si te atreves a ponerla. Y si no, el mapalé o la famosísima cumbia. Sí, en 1997 iba la gente con los loros en el hombro, con cumbia a tope. Y las furgonetas también, y todo era horrible. Venga, pínchanos un poquillo de música, que vamos a empezar con el segmento Sé de un lugar, Cartagena de Indias. 1997. Tú, que no tenías dinero, ¿cómo tú fuiste a tan lejos? Bueno, eso es lo más fácil, lo que tengo un montón de cosas... Bueno, irte, si lo otro es volver. En la cabeza, que no sé cómo ordenarlas, porque pasaron muchas cosas en 15 días y es muy difícil. Pero bueno, en 1996 pues hubo un encuentro en Madrid sobre investigación, acción participativa, preparando ese congreso de Cartagena de India que va a ser el año siguiente, en 1997. Y yo estaba por ese momento en Pedrera, trabajando el tema de las culturas populares, que se concretó en una ocupación de tierra, en una elaboración de las historias orales de Pedrera y también en el inicio de algo sobre el movimiento jornalero. Entonces fui allí a hablar a Madrid y a una chavala le gustó mucho lo que estuve diciendo. Dio la casualidad de que estaba trabajando en una agencia de viajes y entonces, pues bueno, yo decía, yo no puedo ir. Mucha gente dice, ah, tienes que ir a Cartagena de India porque lo que estás ahí haciendo en Pedrera es muy interesante. O sea, y yo, bueno, yo no puedo ir porque eso vale mucho dinero y no tengo ese dinero para poder ir. Es que ir solo a Cartagena de India, que te daban el desayuno en un hotel, que luego descubrí que era un hotel de eso, de donde van los turistas, que yo no había ido nunca a un sitio así, un bloque de piso al lado, otro bloque de piso, otro bloque, todo eran hoteles. Y tú pasabas la calle, estabas en la playa y te metías en el agua ese caliente. Entonces, me acuerdo perfectamente que valía 103.500 pesetas el viaje con el desayuno. Eso no puedo pagarlo. Y entonces pues esta chavala que trabajaba en una agencia de viajes dice, yo voy a intentar encontrarte un viaje. Y bueno, pues me encontré un viaje por 67.000 pesetas, que para mí era mucho también, pero bueno, sin desayuno. En el mismo hotel de las 103.000, que esto parece un anuncio de los que salen ahora en la tele, ¿no? De las 103.500 pesetas. Y entonces en vez de estar una semana en el hotel, pues podía estar 2 semanas. Y digo, bueno, pues vale, venga. Y fui allí. Allí, bueno, yo tenía mucha ilusión porque había 1.000 personas de todo el mundo que eran los investigadores más comprometidos de la historia. Claro, en 1977 hicieron el primer congreso de investigación acción participativa, que para la gente que no investigáis en esas cosas o no sabéis de este tema, se trataba de cambiar el para qué investigar en ciencias sociales y cómo hacer que la investigación no fuera para machacar a la gente, que es lo que normalmente son las investigaciones en ciencias sociales. Y entonces estaban ahí pensando, pues gente como Paulo Freire, que a lo mejor es de los más famosos, ¿no? De los que estaban ahí. Faz Borda, que era sociólogo, también un antropólogo brasileño, Carlos Brandão. Y entonces, pues ahí hicieron el primero, y 20 años más tarde se hizo el segundo para ver el recorrido y las cosas que se habían hecho a partir de ese congreso fundacional. Y bueno, yo fui al segundo congreso. Ya se había asentado y ya se investiga trabajando con la IAP en muchos sitios, y muchos de ellos, no sé si me voy a atrever a decir la mayoría, no son en realidad transformadores, pero la idea era una ciencia comprometida, que estuviera para cambiar la vida de la gente y todo eso, ¿no? Y ahí que fuiste tú y, joder, con toda esa gente comprometida, pues muy bien, ¿no? Qué gozada vivir con esa gente tan comprometida, ¿no? Fue perfecto, porque a partir de ese momento empecé a pensar en otra forma de investigar, que al final se ha llamado ilusionismo social, porque digo, bueno, si esta gente son los que hacen la investigación acción participativa en el mundo, yo me voy a otra cosa. De hecho, ya el primer día vi que aquello era bastante mierdoso, la gente a nivel personal, incluso era gente que yo no tenía nada que ver con ellos ni nada. O sea, que yo pensaba que iban a ser gente comprometida, que iba a estar interesante con la gente con allí, pero nada. Entonces, pues me refugié en una tasca del centro. Qué raro, tú en una tasca. Sí, fíjate cómo, lo mal que estaba, que me tuve que refugiar en una tasca. Y ahí, pues fui yendo todos los días. Bueno, aguantaba charlas o no las aguantaba, me iba porque muchas. Tuve que hablar, bueno, allí hubo gente que me insultó. Y en la tasca, pues cuando uno de los días que fui, que yo iba todos los días a comer, porque era barato en el sitio ese del congreso, pues la comida era como tipo catering y súper cara, y yo no podía comer allí, o sea, que no. Y bueno, luego se iban a los pubs. ¿Y tú ese rollo no...? No, es que yo no quería ir a eso. Y más con... si ves que yo no sabía los datos, pero tú ves a la gente allí pasándolo mal y tú tomándote los rones. ¿Y no conociste ahí a alguien...? Sí, conocí a varias personas, de hecho, pero bueno, aparte de la gente de la tasca que conocí, que estuvimos hablando sobre la existencia o inexistencia del número cero, y eso me dio... Para que luego digan que en las tascas solo se hablan tonterías. Claro. Me dio pie para hablar de Zenón de Lea y todo eso. Me encontré en el aeropuerto con un profesor que yo tuve, Antonio Marley, que yo no sabía que había hecho en su juventud investigación acción participativa en los hoteles de Marbella, para ver cómo se transformaba aquello, pero bueno, me dio el libro, todo contento. Y entonces dice, mira, que te voy a presentar a un amigo mío. Y para presentármelo, pues nos fuimos a comer un sancocho de pescado. Ahí estuvimos 3 horas hablando, Jesús Martín Barbero, Antonio Marlillo, con un sancocho de pescado y luego ya con ron. Y a partir de ahí, pues seguiste la amistad, ¿no? Claro, hasta ahora. Mira, aquí podríamos escuchar una canción de unos viajeros que, aunque no son de Cartagena de Indias, son de Medellín. Sí, bueno, y que también fuimos conociendo a lo largo de este viaje tan largo, de 26 años. Se llaman, bueno, viajeros, pero viajeros, música y camino. Y que vamos a poner una canción que tiene mucho que ver con eso de la investigación, acción participativa y con la gente comprometida y todo eso, que se llama La Maza, que es de Silvio Rodríguez, y ellos la cantan muy bien, muy bonito. Thank you. hubiera la balanza en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa buena. Bueno, pues era todo un poco como cara y cruz. La cara de los investigadores de la investigación Acción Participativa y la cruz de la gente por las calles. O sea, tú te refieres a la cara a la gente que tiene mucha cara, ¿no? Efectivamente. Que tiene mucha cara, que viven de los pobres, ¿no? De escalar en la universidad a costa de la gente pobre y luego la gente. La gente que le ponían la cruz para la Semana Santa, se puede decir perfectamente que le ponían la cruz a cuesta los ricachones y esta gente que íbamos allí también. Copa nueva, un eternizador de Dios. Entonces, pues bueno, pues yo iba a la tasca, pero también iba luego por la tarde-noche a comerme una quesadilla, ahí sentado en la acera, al lado del puesto de una mujer que las vendía, que las hacía muy buenas y muy baratas. Y bueno, la gente, como en todos sitios no sé en el norte, pero bueno, como la gente del sur, intenta pasar esas cruces con la alegría, y había mucha gente pues, hablando por las calles, cantando, tomándose una cerveza entre tres o cuatro, que también me invitaron alguna vez a beber cerveza ahí en la acera de la calle. Y siempre, no sé, que yo fuera del congreso me sentí muy querido y normal, hablando con la gente como hago aquí en Andalucía, pero dentro del congreso me sentía súper extraño y como empujado a que no estuviera allí. En el congreso había estudiantes también, y esos estudiantes, pues sí, no sé, conectaban con lo que yo estaba haciendo, planteando, y me arrastraron a Medellín, pero bueno, esa será otro sede del lugar de 2024, a lo mejor. Sí, porque no puede ser de Barranquilla, porque al final no fuiste. No, Barranquilla que dice no. Que es el sitio más bello y sí, sobre todo más bailonguero. En ese camino, yo voy a contar la parte solo de hasta mitad de camino, lo hice en un autobús que tardaba 24 horas o algo así en llegar de Cartagena de India a Medellín. Y a mitad de camino, pues nos paró la guerrilla. La verdad es que tuve suerte y no nos pasó nada. Haces hermano de la vida, si no creyeran. Y nada, una experiencia que yo creo que cambió también el rumbo, no de la forma de investigar, porque yo no estaba haciendo en realidad IAP, estaba haciendo algo parecido a lo que hago ahora, sino de los nombres y de las visiones que a partir de 1997 empecé a cambiar. Bueno, y que dijiste no a lo que estaba pasando en ese mundo, ¿no? Ya claro. Ahí lo tuviste claro, por ahí no ibas a ir. Bueno, antes también lo habías dicho, pero bueno, otra vez no. Ese como no más Huawei, grande. Hay que decir que no. Sí, en principio es el no. Bueno, pues nada, que os saludamos, esperamos que hayáis tenido unos buenos días de descanso o lo que sea, quien haya descansado o la gente que hayáis currado un mogollón esta Semana Santa porque os ha tocado, pues a ver si tenéis un huequecillo para dormir un rato y muchos abrazos, hasta otro lugar. Venga, beso. Pues venga, después de ser de un lugar, con los compis Javier y Ainhoa, nos vamos, que se nos ha echado el tiempo encima, pero de una manera increíble. Pues esto es Display Homes, de este Sydney, con este trabajo de este LP, también de este mes de abril.